Aquel vino, que corrió en abundancia hasta el final del festín, dejó maravillados a todos, porque era un vino exquisito, mucho mejor que el que habían servido al principio. Y ya veis, mi hijo, con su infinito poder, lo había sacado del agua, solo por complacer a su madre. Era tanto lo que me quería. Después de aquel milagro, que fue el primero que hizo, realizó muchísimos más. Le costaba separarse otra vez de mí, y fuimos juntos a Cafarnaúm. Sus discípulos nos acompañaron. Andrés, Simón Pedro, Felipe, Bartolomé, Juan y Santiago. Y uno cuyo nombre no quisiera pronunciar. Era pelirrojo, algo contrahecho, y no miraba de frente jamás. En los pocos días que estuve entre ellos en Cafarnaúm, se lo advertí a mi hijo. Ese hombre es un hipócrita. Te sigue porque cree que va a hacerse rico a tu lado. Apártale o te traicionará. Madre, yo he venido a salvar a todos los hombres. Judas me necesita más que los demás. ¿Cómo habría de apartarle de mi lado? Es envidioso y está lleno de soberbia y de vanidad. Anoche, durante la cena, observé las miradas que te echaba porque sentabas a tu lado a Juan y le llamabas tu discípulo amado y le dejabas que se recostara contra tu pecho. Madre, lo sé. No me dices nada nuevo. Ni lo pretendo, hijo mío. Solo trato de prevenirte. Las madres tenemos doble vista y nos anticipamos a los peligros que puedan acechar a nuestros hijos. Judas ya se ha apoderado de vuestra bolsa y es el que maneja vuestros dineros. Por envidia y por ambición, te venderá. Así ha de ser para que se cumplan las escrituras. Oh, mujer, grandes son los sufrimientos que te esperan por causa mía, pero tu corona será todavía más grande. Al separarme de nuevo de mi hijo, de regreso a mi retiro de Nazaret, mis angustias se aumentaron. La fama de Jesús aumentaba de día en día, y con su fama, las discusiones entre mis parientes y amigos. ¿Qué va a ser el Mesías el hijo de José el carpintero? ¡Tú desvarías! Ha hecho muchos milagros. Recuerda el del vino en las bodas de Caná. ¿Tú lo viste? Yo probé de ese vino. Ni el de las laderas del Líbano le supera. No niego que sea Jesús un gran profeta, pero tanto como afirmar que es el Hijo de Dios... Él solo ha arrojado a latigazos a todos los mercaderes del templo en Jerusalén. Y ninguno se atrevió a resistirse. Y bien claro les dijo, no queráis convertir en mercado la casa de mi padre. Luego, si su padre es Dios, él es el Salvador que espera nuestro pueblo. ¿Por qué lo digan? Lo dicen sus milagros. Ha curado al hijo moribundo de un oficial de Herodes Antipas. Ha librado a un endemoniado del espíritu maligno que le poseía delante de todos en la sinagoga de Cafarnaúm. Ha sanado a muchos leprosos. Ha devuelto la vista a muchos ciegos. ¡Shh! Calla. Su madre se acerca camino de la fuente. No quiero que me oiga y perder nuestra antigua amistad. Adiós, María. Que la paz sea contigo. ¿Tienes noticias de tu hijo? Creo que viene hacia Galilea. ¿Predicará en la sinagoga de Nazaret? Iremos a escucharle. ¿Era eso lo que le estabas diciendo a tu amigo? Bueno, no era eso precisamente, pero... ¡Espera! ¿Quieres que te ayude a llevar el cántaro? Está vacío, como el corazón de muchos hombres. María, espera, escúchame. ¿Lo ves? Ya me he enemistado con ella. No lo creo. María es tan buena... que es incapaz de guardar rencor a nadie, ni siquiera a los enemigos de su divino Hijo. ¿Enemigo? Exageras. Jesús ha dicho, el que no está conmigo, está contra mí. Ha llegado la hora de decidirse. ¿Crees en él o no crees? Cuando venga ya veremos. Al fin y al cabo es mi paisano. Tengo que oírle, por lo menos. Es un deber de buena vecindad. Era triste. Muy triste asistir a aquellas discusiones en la ciudad donde Jesús había vivido tantos años respetado por todos, cuando era para ellos un humilde e ignorado artesano. Ahora, que una aureola de prodigios y de santidad le envolvía. Los de su patria le esperaban entre curiosos y burlones. Un sábado se presentó en la sinagoga llena de fieles, y después de leer las profecías de Isaías que anunciaban su venida, comenzó a hablar diciendo: Esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Yo soy el camino, la verdad... Pero ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿Su madre no es la que se llama María? Naturalmente. Sus parientes viven todos aquí, en Nazaret, entre nosotros. ¿Entonces de dónde ha sacado tanta sabiduría? ¡Mandadle callar! ¡Jesús! ¡Baja de la tribuna y vuelve a tu banco de carpintero! ¡Haz un milagro y creeremos en ti! Nadie es profeta en su patria. En verdad os digo que había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos, a causa de su incredulidad, fue curado por este profeta, sino que lo fue Naamán, un sirio. ¿Oís lo que está diciendo? ¡Que los paganos son más amados por Dios que nosotros! ¡Arrojadlo de la sinagoga! Llena de estupor y de espanto, vi cómo le sacaban de la sinagoga y le arrastraban calle arriba hacia la cima del monte de Nazaret para despeñarle. Muchos de sus parientes, de sus amigos, iban en la comitiva. ¡Es mi hijo! ¡Soltadle! ¡Tened compasión de mí! ¡Oídme! ¡Es Jesús, vuestro amigo! ¡Vuestro hermano! No me escuchaban. No querían escucharme. Mi hijo se dejaba llevar sin oponer resistencia. Volvió su cara hacia mí y me sonrió con un gesto de infinita amargura. Venía a los suyos y los suyos le rechazaban. Qué profundo desencanto para él y para mí. Le vi llegar a la cumbre de la montaña y acercarse al borde del precipicio, empujado por la horda salvaje que le rodeaba por todas partes. Pensé, horrorizada, que había llegado el momento supremo, tantas veces esperado y temido, de su sacrificio. ¡Haz un milagro, hijo mío! ¡Tú que todo lo puedes! ¡Tú que con un simple acto de tu voluntad has transformado el agua en vino por complacer a tu madre! ¡Líbrate de tus enemigos y de la muerte, para que no muera ella también, aquí mismo, de dolor! ¡Haz un milagro, hijo mío! ¡Haz un milagro! ¡Prodigioso! Había cerrado los ojos para no verle caer y hacerse pedazos entre las peñas. Pero los gritos de asombro de la multitud me hicieron levantar la cabeza y mirar hacia la altura. Llorando de alegría, caí de rodillas y di gracias al Señor por haberme escuchado. Jesús, abriéndose paso entre el gentío que le rodeaba y apartándole con serena majestad, descendía lentamente por la montaña y se alejaba de Nazaret, mientras todos, maravillados de su poder, se quedaban inmóviles como estatuas y caían de rodillas, igual que yo. Antes de la última revuelta del camino, se detuvo y se volvió para decirme adiós. Ya nunca volvería a Nazaret, la ciudad que tanto había querido y que solo le había pagado con su incomprensión e ingratitud. Mi soledad iba a ser desde entonces mucho mayor, porque ya no vendría siquiera a visitarme mi único hijo, el único ser querido que me quedaba en el mundo.